Mari Mari Compuché, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, a todos, realmente muchas gracias. Nosotros vamos a comenzar, porque nuestra intención es dar información de lo que está sucediendo en la LOF Lasquengue en Culmapú. No somos integrantes de la comunidad, pero somos integrantes del pueblo mapuche, y esta situación nos está atravesando absolutamente a todos los mapuche, pero también a toda la sociedad argentina. Entonces, en ese sentido queremos brindar información directa de la comunidad, y poder también dar sentido a por qué esto, lo que estoy diciendo, que nos atraviesa toda la sociedad. La comunidad Lasquengue en Culmapú reivindica el territorio hace años atrás, por la importancia que implica para nosotros el territorio como seres mapuche, como integrantes de comunidades, y es por eso que nosotros hoy estamos estamos atravesados por esta situación. Concretamente, se ha hablado mucho estos días de por cuál es la razón, el fundamento de por qué se está ahí. Como siempre se cuestiona a las recuperaciones o a las reivindicaciones territoriales, más bien de todas las comunidades mapuche y mapuche tehuelche. Nosotros queremos aclarar que ahí, en ese territorio, por nuestro conocimiento histórico, sabemos que ese territorio es de suma importancia para el pueblo mapuche. Que el territorio que se está reivindicando es en el Huincul. El nombre Huincul significa cerro. No está en la costa, como han dicho muchos medios de comunicación que han tergiversado la reivindicación territorial. Como decía recién Milamien, el reclamo es de hace años, y está sustentado en una reivindicación histórica, ancestral, que también Parques Nacionales puede acceder a través de diferentes documentaciones históricas. Ahí se están levantando Lonco, Machi, Huaypin, Huaypife. Son nuestras autoridades ancestrales, y por eso estamos involucrados todos los miembros de las comunidades mapuche de distintos lados del territorio que ocupamos, para sostener, acompañar y reivindicar en conjunto ese territorio, porque es de suma importancia para nuestra reconstrucción cultural y sociopolítica. Y el daño que se está haciendo en este momento con la represión y la intervención de las fuerzas represivas del Estado es un daño cultural hacia todo el pueblo mapuche. La comunidad manifiesta que, con respecto a la muerte de nuestro Lamien Yem, Rafael Nahuel fue muerto por un disparo por detrás, que recibió por detrás, sucedió en un hecho en el cual los Lamien pretendían bajar, dado que después del desalojo ellos quedaron en el territorio. Nadie pudo llegar hasta ahí por... todos conocemos y denunciamos en su momento de que las fuerzas no se retiraban del lugar, estaban sumamente armadas, los Lamien estaban siendo hostigados. El día que ellos deciden bajar para tener contacto con el resto de la comunidad, que nos encontrábamos junto con la comunidad y el resto de las comunidades acá en Bariloche, ellos deciden bajar para comunicarse, y en ese momento son atacados por fuerzas represivas del Estado, fuerzas federales. Los Lamien comienzan a correr para arriba, y en ese momento fue que Rafael Nahuel, de 22 años, recibió ese disparo. No es un enfrentamiento, no se trató de un enfrentamiento, fue un ataque. Los Lamien pretendían bajar a encontrarse junto con todos nosotros. No fue un enfrentamiento, como lo está diciendo el Ministerio de Seguridad y todos los medios de comunicación masivos. Esto fue un ataque. Nuestros Lamien fueron atacados. Rafael murió por un disparo que recibió por detrás. Nosotros hoy pedimos justicia por él. Como también insistimos mucho tiempo antes de que esto sucediera, nosotros venimos exigiendo garantías para reforzar el diálogo y dar explicaciones, fundamentaciones, que las tenemos, de por qué estamos ahí, por qué parte de nuestras autoridades se están levantando en ese lugar. No, ese diálogo no fue propiciado por parte del Estado, y nosotros lo buscamos por distintos mecanismos. Entonces, los mapuches somos los primeros interesados en que se conozca la sociedad de por qué se está reivindicando ese espacio territorial. Lo que queremos también, que después van a dar más detalles sobre el acta que se firmó ayer junto con el juez federal Gustavo Villanueva, miembros de la comunidad, miembros de otras comunidades mapuche que estamos acompañando y distintas otras integrantes que acompañaron esa comitiva. Ayer se generó una instancia de cuarto intermedio para poder establecer una solución clara a esta situación y no seguir acrecentando la violencia por parte del aparato estatal. Nosotros volvemos a repetir, esto no se trató de un enfrentamiento, esto fue un ataque. Y en ese sentido, hoy veníamos ayer a las 12 de la noche, nos terminamos de constituir con todos los elementos de cómo estaría constituida nuestra mesa de diálogo, qué propuesta íbamos a llevar los mapuches, qué propuesta van a llevar las organizaciones sociales. Y hoy a las 7 de la mañana nos avisan nuestros lamien, como pueden, porque no están comunicados desde allá, como pueden nos mandan a decir que están Gendarmería Nacional hostigándolos. Y eso significa, nuestro lamien, insistimos desde el jueves que fueron desalojados, están sin comida, no pueden acceder a las vertientes de agua, comen lo que encuentran, están sin dormir, vieron morir a Rafael, vieron morir a nuestro lamien. La situación, el ataque psicológico es tremendo. Entonces, en esas condiciones sigue la fuerza sin respetar ninguna instancia, toda la instancia que se hizo ayer, insisto, con el juez federal Gustavo Villanueva como garante del Estado. Entonces, si sigue hostigando la fuerza federal, no puede ser que sobre la decisión de un acta constituida con el juez de la causa, otras fuerzas del Estado sobrepasen esa decisión. Eso lo queremos dar claro. Nuestros lamien, finalmente para decir esta última voz, nuestros lamien van a seguir estando en el territorio. Los mapuches vamos a seguir reivindicando ese territorio. Entonces lo que estamos pidiendo son garantías, lo que estamos pidiendo es el diálogo. ¿Sí? En ese sentido, en un marco de paz y diálogo, convocando a la paz y al diálogo, vamos a convocar, digamos, a las autoridades nacionales, en este caso, que les corresponde trabajar para que este espacio se constituya a la brevedad posible. Nosotros entendemos que se debe detener, como han dicho bien las lamien, la represión, porque tememos seriamente de que otro de nuestros hermanos pueda ser herido, muerto también, porque eso no nos imaginábamos nunca y llegó con una facilidad impresionante. Ante esta situación hacemos un llamado a las autoridades nacionales, tanto del Ejecutivo como la Justicia, y por eso también agradecemos hoy la presencia importante de parlamentarios nacionales que nos están acompañando, que han estado visitando el territorio, han estado poniéndose en contacto con la realidad, y en el día de mañana se constituirá la Comisión de Población y Derechos Humanos también en Bariloche para hacer un acompañamiento a esta triste realidad que nos toca vivir como pueblo mapuche. En vista de esta situación, de la retención, terminar con la represión, hablar en un marco de paz y diálogo, para mañana vamos a convocar, ya que hoy no hemos sido convocados por ninguna instancia gubernamental, mañana vamos a convocar nosotros a una mesa de diálogo, a que se constituya la mesa de diálogo para iniciar este proceso, justamente para analizar distintas perspectivas para resolver este grave conflicto que estamos viviendo. Hay otras organizaciones que también están acompañando este proceso, ¿no? Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Juan Graboy, soy abogado, soy integrante del Secretariado Nacional de la CETEP y parte de la coordinación del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que se hace junto al Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Desde nuestra perspectiva, como movimientos populares, primero aclarar que acá estamos en una situación gravísima. Conflictos territoriales hay hace muchos años, pero este abordaje violento por parte del gobierno no puede seguir. Ya son dos vidas que se pierden en el marco de conflictos que deberían haberse encauzado a través del diálogo social. Y nosotros venimos a decir acá, ni un muerto más. Venimos a solicitarle, a pedirle por favor al gobierno,

y la reivindicación de nuestros territorios para que nuestras autoridades se sigan levantando. Este es un proceso de reconstrucción cultural y sobre todo espiritual para nuestro pueblo. Pedimos justicia, recalco esto, pedimos justicia por la muerte de nuestro Lamián. Para nosotros, para todos nosotros, significa un enorme daño para nuestro pueblo, para todo nuestro pueblo. No es una persona que simplemente murió, fue asesinada por el Estado argentino. Y nuestro pueblo, todo entero nuestro pueblo mapuche, está sufriendo hoy por hoy la muerte de un hermano que lo único que pretendía era recuperar un territorio para la vida digna y para recuperar nuestra espiritualidad mapuche en ese lugar. Por eso recalcamos que la importancia de ese territorio y no otro para nuestras autoridades, para nuestra machi y para la comunidad que en este momento está pasando este difícil momento y que a todos nos atraviesa. Y finalmente les pedimos sobre todo ahora a la sociedad, a la ciudadanía argentina, la sociedad democrática no puede permitirse ese tipo de cosas. Nosotros venimos exigiendo hace muchísimo tiempo. Los mapuches hemos siempre mostrado la cara, siempre hemos dado a conocer nuestros reclamos, se conocen desde hace décadas. Hemos explicado hasta el hartazgo cuáles son nuestros fundamentos, y en la medida en que sigan habiendo discursos racistas en una sociedad que se pretende democrática, la muerte de Rafael y la muerte de cualquier persona que luche reivindicando sus derechos es una situación que afecta al conjunto de la sociedad argentina. Pensemos en eso, qué sociedad queremos para nuestros hijos, pensemos en eso solamente. Y justicia para Rafael. Si me permiten también para agregar, me parece que también tenemos que tener presente que tenemos dos jóvenes presos, los cuales también me parece que es interesante pedir su libertad, porque están presos por usurpación, que es una causa donde es excarcelable, y también el trato que han tenido ellos, maltrato cuando los llevaron, y son las dos personas que trajeron hacia la ruta al hermano Rafael Nahuel. Y por otro lado, también me parece que es interesante, esta ciudad se llama una ciudad intercultural, hecha por el Consejo, y la verdad que la sociedad de Bariloche eso tampoco lo está demostrando con las declaraciones que se están haciendo públicas. Así que llamamos justamente a la solidaridad de los vecinos de Bariloche, que si realmente esta es una ciudad intercultural, que reconozcan realmente a sus pueblos originarios, porque eso sí no es una falsedad. Muchísimas gracias. A mí me gustaría agregar una cosita más. Como APDH, invitamos al Ministerio de Seguridad que se dirija a la Patagonia, que se dé cuenta de cómo vive el ciudadano patagónico, de cómo vive el ciudadano mapuche, lo que significa ser mapuche, lo que significa ser patagónico, y que no somos violentos, que no tenemos nada que ver con los enfrentamientos que quieren dar a entender que se están llevando a cabo en la Patagonia, en el proceso que ellos llaman de ocupación de tierras, lo cual es una reivindicación de los derechos ancestrales sobre el territorio mapuche, que nada tienen que ver con esta ocupación que intentan dar a entender para justificar este uso represivo de las fuerzas del Estado. También se ha dicho desde este Ministerio de Gobierno que no se va a llegar al diálogo hasta que los miembros de la comunidad no desalojen. Nosotros le invitamos a que ellos cesen en la represión y que después el pueblo mapuche va a bajar. Pero va a bajar para dialogar, no para abandonar el territorio. Porque ese es el territorio que les pertenece por historia, por derecho. Por derecho, como decía Juan Grabois, el cual está garantizado en la Constitución y en los convenios internacionales, los cuales son preexistentes a cualquier ley penal que haya promulgado el Congreso Nacional, a través del cual se quieren judicializar todo hecho de protesta social, las cuales no deben ser canalizadas por este medio, como es la justicia federal, que es totalmente elitista y que nada tiene que ver con la realidad de lo que está sucediendo en el territorio. Así que hacemos un llamado de atención a este gobierno nacional, quien aparte se está olvidando de la independencia de los poderes y está desoyendo el acta que firmó ayer el juez Villanueva de la apertura de diálogo entre la comunidad y las organizaciones y los estamentos estatales para poder llegar a una resolución pacífica y no conflictiva y represiva como es la que nos tiene acostumbrado este ministro de Seguridad. Si me permite, mi nombre es Esteban Castro, yo soy secretario general nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto con Juan Grabois. Decidimos venir hoy a dar nuestra solidaridad y nuestro apoyo al pueblo mapuche. En Buenos Aires hay mucha consternación de parte de los movimientos populares por la muerte de Rafael, y hemos decidido mañana hacer una movilización al Ministerio de Justicia para repudiar la represión, la muerte de Rafael, y como se viene diciendo en esta mesa, para solicitar un diálogo que permita dar una salida positiva a este conflicto, que únicamente se puede resolver con el diálogo, pero que tenemos que tener muy en cuenta con qué nos estamos enfrentando. Acá hay grupos económicos muy poderosos atrás de una política de extranjerización de la tierra y de concentración de la tierra y de concentración económica, un capital que es cada vez más deshumanizado, y la única forma de combatirlo es que nosotros podamos lograr, con mucho amor y con mucha fraternidad, el mayor nivel de unidad posible, no solo en este territorio, sino en todo el territorio nacional, para pelear juntos, porque nuestra historia de lucha, cada vez que logramos avanzar juntos, logramos muchas conquistas a nivel nacional. Cada vez que nos movilizamos separados, fuimos derrotados. Así que mi pedido, por supuesto, como lo hacemos siempre desde la CETEC, es de unidad, de tratar de nuestras diferencias coyunturales, dejarlas de lado, sobre todo cuando hay una muerte en el medio y un compañero que da su vida por la causa del pueblo. En el viaje recibí muchas llamadas de distintos compañeros dirigentes importantes del movimiento obrero y de los movimientos populares, desde la CGT, Juan Carlos Smith, Baradel de la CTA, compañeros con los que compartimos hace unos días en el Vaticano. Yo llegué ayer de un encuentro sindical donde todo el mundo planteó, en todo el mundo, todos los trabajadores del mundo plantearon el mismo problema: la concentración económica y la decisión del capital financiero de concentrar cada vez más la economía y de deshumanizar nuestras relaciones. Nosotros vamos a pelear fuertemente para que eso no lo puedan lograr. Muchas gracias. Rafa no era ningún terrorista, no estaba armado, no era violento, era un pibe que creció en Nahuel Hue, era un pibe mapuche, pobre, como miles de pibes mapuches pobres, que muere por una bala del Estado, y que estamos pidiendo que el Estado justamente aclare en qué condiciones se da esa muerte. Estamos acompañando a las familias y a los amigos de Rafa, que están en este momento bastante desconsolados. Nada más. Para cerrar, me parece que instar al diálogo como una herramienta y como una necesidad de dar soluciones a los conflictos, y este conflicto que es histórico, el conflicto territorial que atraviesa la historia de la Argentina y que tiene a todos los pueblos originarios de la Argentina con el mismo problema, y que se traslada a las ciudades. No es un juez federal que va a dar solución al conflicto territorial de los pueblos, no son las fuerzas de seguridad las que van a dar solución al conflicto, son los actores políticos que tienen que asumir esta necesidad para no seguir excluyendo. Nosotros tenemos una historia en esta tierra 500 años de historia dan cuenta de que la lucha va a seguir, va a continuar, se van a seguir haciendo reivindicaciones territoriales porque es una necesidad para nuestro pueblo. Nosotros no somos sin tierra y nos organizamos para sostener estos hechos que son reivindicaciones que están sostenidas y contenidas en la Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales la Argentina se ha comprometido a respetar. Por eso es una necesidad y es una responsabilidad de parte del Gobierno Nacional no asumir este diálogo como una necesidad para solucionar este conflicto. La ministra no puede tener esas declaraciones que son irresponsables, que no llevan a solucionar el conflicto, sino a avivarlo, a sostenerlo. Y las consecuencias las pagamos siempre los pobres y los pueblos originarios que estamos dentro de los sectores más desprotegidos de la Argentina. Este problema territorial que atravesamos como sociedad no tienen solamente los pueblos originarios. Se traslada inmediatamente a las ciudades donde los barrios populares, de donde era Rafa, viven, como viven en todas las ciudades de la Argentina. Me parece que de una vez por todas estos hechos que tienen la Argentina en los últimos tiempos, dos muertos, como son Santiago y Rafa, que tienen presos políticos, que tienen una fuerza policial y federal dispuesta a salir a cazar, tiene que frenar. Y eso nosotros estamos poniendo la necesidad del diálogo y de la palabra, que circula la palabra, para llegar de una vez por todas a un entendimiento que nos construya como una mejor sociedad. Muchas gracias. Yo quería saludar esta reunión y esta conferencia de prensa. Venimos de Neuquén. Yo soy Raúl Godoy, diputado del Frente Izquierda de Neuquén, obrero de Sanón. Vino el compañero del sindicato ceramista, también Andrés Blanco, la compañera Mariana Dernis del CEPRO, vino la compañera Laura Sigo también de Río Negro. Y bueno, a ponernos a disposición centralmente y a repudiar estos asesinatos. Me hacía acordar mucho esta situación cuando mataron a los tres pibes en El Alto. ¿Y qué diferencia hay, no? O sea, cuánto racismo, cuánto de nuevo estigmatizar, y de alguna manera siempre los muertos los terminamos poniendo nosotros para estos gobiernos que siempre reprimen, digamos, los derechos, cuando uno reclama derechos. Por eso nos venimos a poner a plena disposición, entendemos que tienen un derecho que es legítimo y que vamos a pelear. Y también desde acá el llamado a las centrales sindicales y a los grandes sindicatos a que tomen esto en sus manos, porque este no es solo un problema mapuche, es contra todo el pueblo trabajador. Por eso nos parece que hay que asumir esa responsabilidad, llevarla a nuestros lugares y reclamarle a las organizaciones sindicales a que verdaderamente se pongan firmes contra el pueblo mapuche, porque es lo que corresponde. Hoy son parte de nuestro pueblo oprimido y explotado, y nos tenemos que parar junto a ellos más en momentos críticos como estos. Así que dejarle nuestro saludo y ponernos a disposición y desde ya para pelear contra ustedes, ¿sí? Y exigirle al gobierno la mesa de diálogo y exigirle el cese de la represión y que respete los derechos de nuestros pueblos. Sí, yo quiero mencionar que aquí también hay presentes algunos diputados nacionales, Mariano Martín Buñarte, Leo Grosso, que es presidente del bloque, Perismo para Victoria, y yo misma, y decirles que ya cuando dimos toda la discusión por la prórroga de la ley 26.160, previmos, anunciamos y denunciamos los conflictos que se seguían sucediendo si no abordábamos la problemática de fondo tal cual nos manda la Constitución, el Código Civil, que es legislar sobre la titularidad comunitaria. Y ese ni siquiera sería la solución final si no pudiéramos afrontar la revisión de lo que ha ocurrido aquí en la Patagonia. Río Negro, Neuquén y el sur de la Patagonia hemos sido todos territorios víctimas de la llamada campaña al desierto, decimos muchos que aún no cesa en la medida en que no se ha reivindicado lo que significó ese verdadero genocidio. Y nos preocupa muchísimo que en este gobierno, desde la primera vez que viene el ministro de Educación a la provincia de Río Negro, habla en los mismos términos que se habló en los momentos de la campaña, reivindicando que iba a ser una campaña al desierto educativa, y ya tienen incorporada esta terminología como legítima. También quiero mencionar que en la provincia de Río Negro se está trabajando un proyecto de ley para declarar esta conquista del desierto o campaña del desierto como un genocidio y poder desenmascararlo. Creo que, si no unimos este concepto que es necesario revisar a estas luchas, no la vamos a entender. Así que, bueno, eso obedece nuestra presencia también a esto. Reiteramos entonces que para mañana a las 11 horas vamos a convocar a la mesa de diálogo. Nosotros, el pueblo mapuche, la comunidad y las organizaciones mapuche, más las organizaciones sociales que están. Y como decía el doctor Abois, ya hay confirmaciones de gente que va a participar, así que esperamos que el gobierno y si los organismos nacionales también sean parte de este espacio, ¿no? Sí, gracias a todos por venir y yo creo que la bala que atravesó a Rafa nos atraviesa a todos. Gracias. ¿Hay algún lugar ya donde esté acordado a las 11 de mañana? Acá en la UNTRA. Acá mismo, sí, sí. Ah, buenísimo. Para resumir lo que va a ocurrir, dale. Mañana va a estar la mesa de diálogo convocada por nosotros, va a estar la gente de la PDH, como recién dijimos en la conferencia de prensa. La idea es que vengamos todos, de todas maneras, los que no podamos entrar a la mesa de diálogo vamos a estar afuera, ¿sí? Todos los que quieran venir están invitados a venir a la mesa de diálogo, ¿sí? No es que la mesa de diálogo, es verdad que las condiciones de la mesa sería lo ideal, que haya menos gente, seguro, o no sabemos qué representante va a venir del gobierno y qué es lo que va a decir. Pero todos estamos invitados para estar afuera en el caso de que no podamos entrar, ¿sí? Esa es la información. Es APDH y además es la abogada de la comunidad. Al lado estaba Irene Castro. Después estaba Juan Grabois, que es de la CETEP. Andrea Cañuqueo, vocera de la comunidad. Lorena Cañuqueo, vocera de la comunidad. Perdón, Andrea y Lorena. Sí, Andrea y Lorena Cañuqueo. Sí. Ambas voceras. Sí. Sí. No son de la comunidad, sino que son voceras, ¿sí? Ah, no son de la comunidad. No son de la comunidad, ellas son del pueblo mapuche, voceras. Sí. Luis Pilquimán. Cristina Marín, de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Luis Pilquimán, Cristina Marín, coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro. Y después Ana Inés Carfagnini. El que está al final también es de la coordinadora del Parlamento Mapuche. Orlando Carriqueo, secretario ejecutivo del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.